Siempre un paso adelante en tecnología. Tu canal del mix.

doy cuenta, mi sentimiento por ti. Vendo unas copas queriendo olvidarte, haz tu recuerdo, solo pienso en amarte. ¿Qué puedo hacer? Yo no quiero olvidarte. Si aún te quiero, si aún te quiero, en nuestro hogar, yo no al recordarte. Vuelve mi amor, que aún te quiero. Vuelve mi amor.

We'll be right back. loca, triste, notas en mi cara. Quieres que me alegre, pero no te das cuenta, dulce cariñito, que lo que tú dices son palabras que me quieren. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una loca, triste, notas en mi cara. Quieres que me alegre, pero no te das cuenta, dulce cariñito, que lo que tú dices son palabras que me quieren. Disco DJ.